Me tomaste por tarada, te reíste en mi cara. Pagarás una por una, te lo juro, por esta. Sabor a cumbia, Verónica. Mi amor, porque mientras yo te daba mi amor, tú me engañabas con cualquiera sin compasión. Te haré lo mismo para que veas que se siente que te rompan el corazón. Te mentiré como me mentiste, te engañaré como me engañaste. Seré la peor porque sé la mejor, a ti no te sirvió. Te mentiré como me mentiste, te engañaré como me engañaste. Seré la peor porque sé la mejor, a ti no te sirvió. Porque mientras yo te daba mi amor, tú me engañabas con cualquiera sin compasión. Te haré lo mismo para que veas que se siente que te rompan el corazón. Te mentiré como me mentiste, te engañaré como me engañaste. Seré la peor porque sé la mejor, a ti no te sirvió. Te mentiré como me mentiste, te engañaré como me engañaste. Seré la peor porque sé la mejor, a ti no te sirvió. No. Te mentiré como me mentiste, te engañaré como me engañaste. Seré a ti no te sirvió. Te mentiré como me mentiste, te engañaré como me engañaste. Seré la